Una mañana más. La alarma de mi teléfono chino Huawei, que descansa bajo la almohada, arrancará a las 6:50 a.m. 10 minutos después, desde la mesilla de noche, el despertador digital de IKEA, plástico verde fosforito y con luz LED azul, se iniciará con una moderna y estridente versión de Mamma Mia, del grupo sueco ABBA. Vivo en un tercero. Mi habitación es la central de mi casa, con ventana a la calle. Arriba y abajo de mi cuarto, en otros dormitorios, mis vecinos intentarán continuar durmiendo a esa hora. El desconcierto entre chinos y suecos durará 7 minutos, lo que tardará mi padre en encender la luz y gritar: «¡Collons, Miguel, álzate ya!». Así es como vuelvo al mundo activo cada mañana, expulsado en mitad de un bonito y paradisíaco sueño, mi loco Samoenus, que mi tutor se empeña en abortar bruscamente. Todavía en fase de ameba y cabreado por el sueño perdido, me arrastro hasta la cocina. Vaso, leche, microondas, colacao y muesli. El calor del desayuno comienza a hacer efecto y despierta algunas de mis neuronas, las suficientes para afrontar el siguiente reto, el bocadillo. Sacar pan, cortar pan, poner aceite, meter queso, cerrar pan e intentar ganar la lucha al incontrolable papel alba. Me visto con el cepillo de dientes en la boca, cojo la cartera y finalmente estoy listo. Bajo saltando escalones de tres en tres y, ya en el coche, mi padre aprovecha la encerrona para acribillarme con lo de siempre. Las horas de sueño, la tele, el ordenador, el móvil, el estudio, zas, de carrerilla. Lo tiene preparado. Todo lo ha leído en Un padre actual en un mundo digital, mientras yo solo pienso en el poco tiempo que queda para carnaval. Al mismo tiempo que nosotros, llega la B, descargando en la acera de enfrente la masa de zombies del Peribarra con sus párpados a medio abrir, encapuchados y cabizbajos, arrastrando los pies como yo. Nos pararemos frente a frente, en el paso de peatones. Solo el de movilidad urbana evitará que sea devorado por esa abrumadora marea. Ya he llegado. Por fin mi clase, mi silla, mi mesa, mi estufa, mi ventana y, sobre todo, mi gente. Al instante y sin apenas tiempo para respirar, vectores, números y letras empiezan a llenar la pizarra. Así empieza la mañana. Una mañana más o menos. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend.